Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Blues sentimiento, blues energía desbordante. Good Stuff Blues, el espacio abierto a toda la expresión artística, acompañados del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el planeta. Good Stuff Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. No te lo pierdas, nuestros espacios. Y con las leyendas blues rock del Ecuador. Llamando al blues, donde nos contactaremos con grandes músicos blueseros de diferentes hermanos países. E invitados especiales. Todos los martes y viernes en el horario de 3 a 4 de la tarde, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también nos escuchas a través de la www.casadelacultura.gob.es. Producción y dirección general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna y Pato Hart Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Pau Rivadeneira y David Herrera. Y con ustedes, Good Stuff Blues. Hola, hola, buenas tardes, mis estimados amigos. Sean todos bienvenidos a Good Stuff Blues, un nuevo programa, hoy 6 de agosto del 2019. Estamos muy contentos por contarles varias cosas que han acontecido últimamente en estas semanas previo al Festival Internacional Quito Blues. Un saludo muy especial a todos los que nos están viendo por vía streaming, en vivo, por Facebook, y les agradecemos siempre su gentil sintonía. Aquí presente es la voz oficial del 12º Festival Internacional Quito Blues para contarles todos los pormenores y cómo se va configurando este magno evento que se realizará del 12 al 17 de agosto en Quito, aquí en la localidad de El Teatro Prometeo, y también el Parque El Arbolito. Así que bienvenidos todos a un nuevo programa de Good Stuff Blues. Y estamos contentos porque ahora vamos a tener sorpresas para ustedes. Vamos a recibir a grandes invitados. Y bueno, vamos a dar la bienvenida también a nuestro productor que nos está acompañando esta tarde. ¡Qué alegría! Ya no está desde Miami, que siempre nos ha saludado, sino aquí en vivo y en directo para poder contarles a ustedes todo lo que se está realizando para este festival maravilloso. Hola, que hola. Ustedes lo van a poder disfrutar. ¡Qué gusto! Bienvenido, enorme. Pato. Estamos al aire, sí. Buenísimo, buenísimo. Quiero aquí realmente agradecerlo. Bueno, estamos con ya las puertas del Festival Millón de Gracias, Rose. Quiero agradecerle al Diario El Comercio. Hace unos minutitos, pues, nos estaban haciendo una nota. Millón de gracias al Pato, al Fernando que está aquí afuera del estudio. Millón de gracias por seguir difundiendo el arte y la cultura. Y pues bueno, nada más de eso, no se olviden que mañana estamos yéndonos a Tulcán, así que se vienen cosas muy, muy interesantes. Vamos a ir con alguna cancioncita, Rosa, este momentito. Claro, vamos con una canción. Vamos a empezar con una canción para subir los ánimos. Gracias Adrián, gracias a los compañeros que están en el sonido. A los compañeros desde el sonido, desde luego. Vamos con Howling Wolf, Killing Floor y el Blues. Qué buen tema, qué bien el blues. Mine. Bueno, ahí vamos. Qué gustazo enorme, ya estamos acá nuevamente. Oye, nunca me acuerdo bien de tu nombre. Siempre me olvidó. ¿De Adrián? No, pues. Ah, de mi nena, Analía. Analía, siempre nos está acompañando, Analía, en este programa. Ya va a ser futura locutora, vas a ser el reemplazo, una nena muy buena onda que nos está acompañando también. Ahora en Good Stuff Blues, la hija de la Rose. Bueno, estamos ya casi a las puertas del Festival Internacional Quito Blues. Antes de nada quiero mandarle un saludo bien, pero bien grande también a toda la gente de Riobamba, de Tulcán. Al Milton Armando Reyes, al presidente de la Casa de la Cultura, que vamos a estar el día de mañana arrancamos la segunda edición del Festival Internacional Tulcán Blues 2019. Vamos a tener cosas muy interesantes, vamos a tener una banda unida entre Venezuela, Colombia, Ecuador, van a estar bandas de Colombia, van a estar una banda de Tulcán, vamos a estar ahí con los Blues Pressure Rolling, y por supuesto con los Crónica Roja Blues Band. Y bueno, pues también, no sé, la Rose también seguro les debe haber comentado que el sábado pasado pues la disfrutamos, la gozamos. Millón de gracias en el Vendán Arriba, la Maya, por toda su apertura, pues la disfrutamos buenísimo. Estuvo súper, súper chévere el festival. Ahí iba, Patito, aún no les comento, pero ahí iba. Y ahí vamos a comentarles también. Pero otra cosa más, estamos en todo este tema de los permisos, realmente está fuerte, está muy fuerte en muchas cosas en tema de producción y realizar eventos, así que estamos trabajando muchísimo con eso, que yo quiero darles gracias a la Intendencia también, bueno, toca arreglar otras cosas más. El festival, qué buena onda, vamos a hacer los jams, nos dieron un poquito más de tiempo, así que hay una alegría enorme que en ese espacio pues vamos a tener un poco más, así que van a subir muchos de todos los días, ¿no? Los músicos que van a estar en el escenario, el Quito Blues, pues vamos a estar ahí también ya. Quiero agradecerle a la Verónica Vaca también porque ella es parte del equipo, la diseñadora del festival. Justo la Ron está poniendo la computadora. Segundo Festival Internacional Tulcán Blues 2019. Y bueno, vamos con algunas bandas. ¿Qué estamos? Los Blues Project de Quito, Crónica Roja de Quito. ¿Con quién más estamos, Rose? Viejo Lobo Sabe de Pupiales y Piales, Colombia. Tenemos también a una banda de Ecuador, Colombia, y también una banda de Ecuador, son unidos, ¿no? Ecuador, Colombia, Venezuela. Son los Roots. Qué buena onda. Y bueno, ahí también cabe mencionar, pues estaré dando unos talleres de producción, realización, organización también. Y bueno, pues también a las bandas que van a estar ahí, pues va a ser un gusto compartir con todos ellos. Aparte que vamos a tener poesía también. Así que estamos con cosas súper interesantes. Agradecemos muchísimo a la gente que también estuvo el jueves pasado en la exposición de fotografía, el sábado que estuvimos en el Retro Store. Querías mencionar, te quité las palabras. del bueno, millón de gracias, Maya Retrostock, que la pasamos bomba, dirían, ¿no? Sí, pues, bomba. Bueno, yo quería comentarles a nuestros amigos que empezamos los eventos ya previos al Festival Internacional Quito Blues, como fue el jueves 1 de agosto con la muestra de fotografía, que fue todo un éxito, 159 obras de varios exponentes y reconocidos de la fotografía, y pues fue una fiesta. Seguido de eso tuvimos el primer Festival Retrostock, este sábado que pasó, sábado 3 de agosto, fue una convivencia increíble, maravillosa, tanto con la gente como con las bandas, que pudimos poner en escena nuestro arte. Fue algo maravilloso, agradecemos muchísimo a Maya de Ventana Arriba, que nos abrió las puertas de su bar para nosotros poder realizar este evento tan lindo. La gente se fue muy contenta, tenemos bastante material, bastante anécdota que comentarles sobre ese festival que está previo al gran festival que se va a realizar del 12 al 17 de agosto del mes de las artes. Así que muy contenta, muy agradecida por la participación que me permitiste tener, estimado. No, Pato. Pues qué chistoso. Fue maravilloso. Una participación, tú eres parte de la familia del Quito Blues, tú eres una gran artista. Tú eres una persona que tienes demasiadas cualidades como para estar en un escenario. Para nosotros nos lleva un honor. Y ya le vamos a ver a tu hija, que también va a leer ahora, ¿no? Ahora sí va a leer. Sí, trajo su poesía y quiere compartirla con Y también nos va a compartir en el escenario, ¿no? También en un ratito más vamos a tener esa sorpresa. Qué lindo que la niñez también se va involucrando con este proyecto, que eso es bastante grande. Claro, y a los jóvenes también, ¿no? No te olvides que también nosotros estamos apoyando a las bandas nobles. Hay que agradecerles a los The Blues Bongs Experience, a los Subsónicos, ¿sí? También jóvenes músicos que también van involucrándose con la tuvieron con una este, ¿no? gran con participación este, estamos muy agradecidos y muy felices de haber contado con vuestra presencia, The Bongs Experience y también los Subsónicos, que hicieron un papel increíble. Crónica Roja, los Blues Project Rolling, Mondonguito los Mondonguito, un abrazo. Ahora que hablas de Mondonguito Blues, un abrazo enorme al Pato Tobar, esa leyenda Blues Rock and Roll, igual que Edgar Serrano, ¿no? Que estuvieron también ese día. No nos olvidemos, este jueves, pasado mañana vamos a estar en el Ventana Arriba con los Mondonguito Blues en escena, así que no se pierdan, esto va a estar súper, súper chévere. Ahora que estamos hablando también del festival, quiero dar un agradecimiento al Juan Rueda. Juan Rueda pues es el dueño del hotel donde vamos a estar también este año con el Quito Blues. Así que ojalá pueda venir Juan, que estaba por llegar, así que esperemos conversar con él, con Juan también de estos temas. Claro que sí, también queremos saludar a Tavo Galindo, que nos está viendo en streaming vía Facebook. Muchísimas gracias, Tavo. Saludos, por tu sintonía. Y bueno, seguirles comentando que bueno, estamos muy agradecidos y contentos con el apoyo y la convivencia que se ha generado en torno a estos representantes que vamos a estar en el Festival Internacional Quito Blues, dando pues todo nuestro arte por nuestro país. Ante todas las bandas que van a venir de los diversos países, tenemos bandas de Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Costa Rica, Uruguay, tenemos también de Miami vienen, sí, tenemos a un artista de Canadá. Bueno, saludos a La Habana, mis grandes amigos, los Saint Pete de ahí de Florida, pues yo vengo con mi banda. Bueno, son de Miami, son de Tampa. De Tampa. Entonces vienen todos mis amigos, pues ahí vamos a estar también disfrutando de este festival. Ellos van a tocar el día sábado. Sí, vamos a tener una derroche de talento en el escenario del Festival Internacional. Así que recuerden, amigos, los eventos que se nos vienen son el 7 de agosto, el día de mañana, el Tulcan Blues, el segundo festival internacional, en el cual pues se realizará en el Teatro Félix Freire del Castillo, con entrada libre. Desde luego, estimados amigos, ustedes pueden asistir con sus familias a presenciar esta maravillosa puesta en escena de Crónica Roja, Blues Band, Blues Project Rolling, Viejo Lobo Sabe, Root and Rooks, Euforia y todos los multidisciplinas que van a estar presentes. Tenemos poesía, tenemos talleres. Saludos al Pato Álvaro, que nos pasa a visitarnos, director de acá de la radio. Radio Millón, Casa de la Cultura. Gracias por el espacio y por la apertura. Y bueno, así que están cordialmente invitados todos nuestros amigos del norte de nuestro país, de esa tierra de paisajes, de parajes grandiosos también, ¿no? Y de frío, desde luego. Así que vamos a abrigarnos con de un poquito arte, cultura, de blues. Por supuesto, arte, arte, cultura y de intercambio también con los hermanos de Colombia. Después, esto va a ser a las 16:30. No lo olviden, estimados amigos. Vayan temprano para que cojan su buen asiento y estén listos para presenciar este gran evento que se va a realizar en el Teatro Félix Freire del Castillo. ¿Qué más nos querías comentar? Bueno, comentarles que como ya se nos viene el 12º Festival Internacional Quito Blues, tenemos grandes exponentes que van a estar presentándose y que ya nos han confirmado su presencia en el Festival Internacional. Por ¿Y supuesto. Cómo les vamos, pues? Otra cosita más, disculpa que te interrumpa. Un abrazo enorme a toda la gente del Consejo Provincial. Realmente es muy grato pasar por ahí. Saludos a la Adrián de la Torre. Millón de gracias a la Adrián. A Sergio, a la Pati en comunicación, pues un gusto enorme estar en contacto con todos ellos. No nos olvidemos, Rose, domingo 11, también no nos olvidemos, en la Plaza del Teatro, en esto que antes se llamaba la Velada Libertaria, pues vamos a estar también en el escenario Blues Project Rolling y también Crónica Roja Blues Band. Así que no nos olvidemos, eso va a estar cuando el 11 domingo de agosto. 11 de agosto en la Plaza del Teatro. Plaza del Teatro. Cordialmente invitados los amigos en de Quito, libre. Por supuesto. Algo me decían que va a estar mucha gente, así que hay que ver cómo se llega allá. Eso sí, recomendamos que no vayan en carrito porque ahí sí va a estar bien lleno. Pero bueno, amigos, ustedes se organizan y pues van, asisten y disfrutan de este magno evento. Y bueno, te iba a comentar, estimado Carlos Patricio, que tenemos ya confirmada la presencia de la banda Infanto Juvenil de La Serena Chile Academia Magnolia. Sí, ¿Sabes que fue muy interesante ver todas las entrevistas que nos han mandado, ¿no? Ellos tienen muchas características de ser grandes músicos y como bien lo sabes tú, pues también hicimos contacto con ellos, con los músicos. Cuando el Coque, el Claudio Magnolia Blues estuvo presente por acá, ellos me contaban que estos muchachos, sus alumnos, ellos siempre quisieron venir al festival. Y pues me cuentan y me dicen, Pato, por fin los papás compraron los pasajes y van a ver el festival. Entonces al hablar de ese tema, pues yo les dije, oye, si van a venir al festival, que salgan sus guitarras y que armemos algo. Y pues van a estar presentes también en el festival. Así que bienvenidos también la banda Infanto Juvenil de la Academia Magnolia. Ellos son de La Serena, del Valle del Elqui, desde el hermano país de la estrella solitaria de Chile. Claro que sí, bienvenidos. No nos olvidemos del día lunes 12, por favor, a toda la gente que está con el festival. No nos olvidemos, lunes 12 vamos con palabras de bienvenida. Después vamos con la presentación de la banda Novel The Blues Bongs Experience. Así que no nos olvidemos de eso también. Eso va a ser el día lunes, vamos a arrancar en el Teatro Prometeo. Asimismo, a las 12 del día vamos con otra banda Nobel de escena en Quito. Vamos con la... un abrazo enorme al Pato Camaño, también acá otro gran amigo de la Casa de la Cultura, que él va a estar con su proyecto musical de niños, de la banda Simbiótica Inclusión Doble Vía Cultura La Paz de Ecuador. Así que vamos a tener también esto, vamos a tener... No se olviden, cordialmente invitado a los medios, millón de gracias a la Pati Reyes ahí en el Consejo Provincial, igual a Willy acá, a la Valeria, por ver todo lo mejor para esta parte del tema de difusión del festival. Así que la rueda de prensa les hacemos una cordial invitación el lunes a las 3 de la tarde. Igual el baile blues, vamos después de esto, el lunes llevamos a las 16 horas tenemos proyección, reseña recopilatoria Quito Blues 2008-2018, a cargo de Margarita Altuna Recalde. Saludos, mi amor, a mi esposa que ya ha hecho todo esto. Saludos en a Estados nuestra Unidos, productora. Una flaquita, la jefa. ¿Cómo dirían el Tri, la domadora? Así dice Alex Lora del Tri a su esposa, la Chena. Y vamos con después con la primera, un abrazo enorme, millón de gracias a la primera muestra de pintura blues sobre el lienzo, a la Gaby Recalde, que también está con mi apellido, a la Emilia, a la Jenny, que van a estar. Y una cosa ahorita también quiero agradecerle al Wilson y también a Ecuador TV. Mañana vamos a estar a las 7 de la mañana saliendo en microondas desde acá, desde la Casa de la Cultura. Va también a estar la Gaby, esperamos contar también con los Rosis que puede. Vamos a estar el día de mañana a las 7 de la mañana, microondas, y millón de gracias a Ecuador TV, a toda la gente, a la dirección de la casa del canal de Ecuador TV, a Eduardo González, a su director también, a Cristian Torres, a Wilson, Guillermo, bueno, tanta gente, amigos en medios. Y bueno, menos bla bla, seguimos con la primera muestra de pintura blues sobre el lienzo a las 5 de la tarde. Vamos con taller clínica de guitarra rítmica blues por el maestro Coqui Araya desde Chile, a las 17:45, intermedio musical por la Good Stop Blues. Ahí sí la flaca se queda así, pi, pi, pi, pi, pi. Bueno, ya van a ver ahí una sorpresita que esperemos salga de lo mejor. Y vamos después con la quinta exposición a fotografía, el Quito Blues Expo. Ahí vamos a hacer esto, cabe recalcar que ya salió el primero de agosto. Y vamos a hacerles, bueno, pues vamos a invitarles a los artistas, y por supuesto a toda la gente que vaya a la Víctor Mideros, y van a estar presentes los artistas para hacer esto. Los artistas fotógrafos que estuvieron en la exposición. Después vamos con el intermedio musical, Good Stop Blues Band. Baile blues, música en vivo con Chanfaina Blues. Saludos a todos los grandes amigos de esta gran banda, Chanfaina Blues. Vamos con la unión de íconos, leyendas. ¿Respiras mucho? Es que reunión, solo de pensar, estimado. Unión de íconos, leyendas del blues rock. Saludos al Pato Tobar, que está presente. Igual Juan Ternos, grandes artistas, músicos. Y vamos después con el performance baile blues jam bluesero a cargo de la banda invitada. ¿Qué tal si vamos con algo de musiquita? Porque vamos a tener un artista, un artista que dice que va a leer un poco de poesía. La hija de esta gran amiga, la que ustedes le ven, esta chica guapa, pues madre, esposa, y por supuesto, bajista, cantante, guitarrista, es una coach, y es un honor y un gusto que esté presente. Vamos con un tema. Claro que sí. Amigos, les invitamos a escuchar Señor Prohibicionista de Jaime Guevara. Arriba, arriba el Jaime Guevara, arriba el rock and roll blues ecuatoriano. Algunos años, todos saben que el mundo entero es una sola prohibición. Todos saben que el mundo entero es una sola prohibición. Prohíben lo que no conviene a su antigua convicción. Oiga, señor prohibicionista, por miedo le obedeceré. Mis pantalones tengo abajo, mis manos arriba pondré. Tan solo una cosa le pido, que me escuche usted bien. Prohíbame mi pelo, prohíbame blue jean, prohíbame ser joven, prohíbame vivir. Prohíbame usted todo lo que se puede imaginar, pero no me prohíba y no cantar. Si rompe mi guitarra la remendaré, si me mata usted desde mi tumba cantaré. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás. Mamá, pero nunca me prohíba Luqui, no cantar. Prohíbame mi pelo, prohíbame blue jean, prohíbame ser joven, prohíbame vivir.

Bienvenidos nuevamente a este programa de Woodstock Blues, como siempre llevándoles lo mejor del blues y el jazz y el rock and roll a sus hogares, estimados amigos. Estamos aquí nuevamente saludándoles. Dejadme presentarles a esa nueva artista que vamos a tener. Claro acá. Que sí, Pato, sigue. Es que ya la mamita ya le iba a presentar a su hijita. Realmente es un gusto ver, ¿no?, a todos los muchachitos, a los niños, involucrándose más que todo con el arte, con la lectura, y bueno, pues también con diferente actividad que de pronto puede gustarle a cualquier niño. Es un gusto enorme. Ahora le tenemos a Analía. Analía, pues, es hija de esta gran amiga, de esta chica, como hemos comentado siempre. Creo que le hago mucha propaganda, claro, ¿no? Y yo siempre le digo que es la verdad, ¿no? Aparte toca guitarra, canta, es coach, bajista, pues su hijita parece que va a ser así, ¿no? Queremos presentarle a la Analía, que ha hecho un poquito de poesía, son escritos de ella. Y también le vamos a ver, por si acaso, la gente que no le ve ahora, pues la va a ver en Poesía Blues también, que va a estar incluida. Cuéntanos un poquito, ¿cómo se te vino esta idea? ¿De qué se trata? Se trata de una poesía dedicada a la música. Ah, qué chévere, a la música, qué buena onda. Pero te salió del alma, ¿de dónde te salió? ¿De la cabeza, del corazón? Bueno, en el YouTube vi unas partecitas y mi papá y yo le arreglaron un poquito más. Sí. Qué bueno, compusieron. Qué buena onda, sé que también tenemos que darle gracias a tu papá también. Qué buena onda. No sé si quieres leernos. Sí. Buenísimo, muchas gracias, Analía. Poesía a la música. La música, sinónimo de perfección del silencio. Puerta secreta a la fantasía que han tejido desde antaño los sabios instrumentos. De improviso todo se vuelve melodía, como aire fresco en el latir del corazón, en un viaje de sonidos que proporcionan vida. Un leve sonido es una invitación de suave diseño, cuan vívida inquietud toma forma de canción, y en cada palpitar se despierta un nuevo sueño. La música, un regalo del Creador a nuestros sentidos. Vívelo cada minuto en tu interior, vibración que sincroniza el universo. Así será y siempre lo ha sido. ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Qué bueno, onda, gracias, Analía! No, pues qué chévere, Analía. ¿Qué te gusta a ti aparte de escribir? ¿Te gusta la guitarra? Como, bueno, tienes tu mami que debe estar algún rato, las debe haber visto guitarreando, cantando, alguna cosa. ¿Qué te gusta? El instrumento, me gusta la batería. Ah, sí, me dijo tu mami. Qué buena onda que te guste la batería. ¿Tiene, a quién le viste algún rato en la batería que te llamó la atención? No sé. Pero le viste por ahí a alguien, ¿no? En una presentación. En una presentación. Sí, me acompañaron una banda. Y mi hija estuvo muy contenta de ver. Contenta la batería. Y sí te da ganas de romper la batería, pues, tocando bien, ¿no? Hacerle todo lo mejor. Qué buena, Analía. ¿Qué más te gusta? ¿Te gusta la música, entonces? Sí. ¿La lectura? La lectura. Poesía. ¿Y alguna cosa más que te guste del arte? Pintar. Sí, pintar. Y dibujar. ¿Y no te gusta bailar? Bailar, sí, un poco. Ah, entonces ya viste, ya va a ser tu corista también. Claro. Entonces ya vamos a tener otra corista más con la... Sí, por cierto, quiero agradecer a las personas que me acompañaron en mi presentación del sábado. Ahora que lo recuerdo, pues Lisbeth Rosado, mi corista, y Carlita Alejandra López con el cuerpo de baile de la Facultad de Ciencias y Artes de la Universidad Central. Hicieron un papel magnífico. Estuve muy orgullosa de compartir escenario con ellos. Y la verdad es que dieron un realce, un toque muy especial a mi presentación. No, estuvo muy bonito, no, realmente estuvo chévere todo lo que se realizó. Pues, bueno, ahí estuvimos tratando de salvar todos los platos, ¿cómo se llaman? Todos los platos que se estaban rompiendo en cierto sentido, porque ya nos iba a dar el evento. Pero ahí estuvimos como siempre, dándole, trabajando, poniendo nuestro mejor esfuerzo para que se dé. ¿Quieres cantar ahora? No, dice que cuando sea más grande vas a cantar con la mamá. ¿Quieres cantar? Bueno, una partecita. Dale, dale, qué buenísimo. A ver. Estoy cerca de alcanzar mi cielo, desafiando la gravedad. Nada puede detener este sueño que es tan real. Esto es Good So Blues, esto es arte. Bueno, esto es de, también vinculación con los nuevos artistas que algún rato esperamos que van a ser artistas. Nosotros también como festival pues siempre estamos inmiscuyendo a todos los, a la gente Nobel también, ¿no? Que participe, pues aquí una nena. ¿Cuántos años tienes, Analia? Tengo 9 años. 9 años, que seguro con todas estas cosas que siempre vamos a ver de mucha gente, seguro le va a encantar hacer algo del arte. Seguro vamos a verle como bailarina, vamos a verle como cantante. Lloras, creo tú, oye. Esa sensibilidad que le dio a la mamá de él. ¿Cómo serías tú cuando eras niña? ¿No? ¿Serías algo parecido? Sí, nuestra madre nos inculcó toda la vida desde niños tocar. Teníamos una hora social los domingos, así que practicábamos con nuestros hermanos. ¿Cómo llamaba tu mamita? Rocío Solano. Saludos a la señora. Seguro, ¿no? Construyó un buen legado que seguirá, ¿no? Después, claro que sí. Nosotros muy orgullosos de que nuestros hijos tengan también esa inclinación artística, porque eso también, pues, forma parte integral del ser humano. Bueno, acá seguimos. Mandamos otra cancioncita, ¿te parece? Por supuesto, vamos a escuchar otra canción mientras preparamos para ustedes la siguiente parte del festival que les vamos a comentar. ¿Cómo va a ir el itinerario? Con ustedes, Lulu Red, I Know Cotton Picking Chicken. Lulu Red, dame. Bienvenidos, ahí salió por ahí, salió algo por ahí. Bueno, vamos a estar en un ratito también interactuando con un gran amigo, el que está a cargo también de lo que es el festival, allá desde la Casa de la Cultura, nuestro gran amigo, el Milton Armando Reyes, que estamos tratando de localizarle también, estaba llevando hace unos minutitos. Así que bueno, pues hasta eso solo quiero agradecerles a toda la gente que cree en el trabajo, en el esfuerzo. Es bastante bastante halagador que sigan creyendo en lo que tantas cosas se han venido haciendo, ¿no? Ya son muchos años en tema de producción, realización, organización. ¿Quién más nos cuentas? Bueno, quiero comentarles a nuestros amigos que en el Festival Internacional Quito Blues vamos a tener varias actividades. Ya estamos con Milton al aire. Ya estamos con Milton al aire. ¿Cómo estás? Un gustazo saludarte. ¿Cómo estás, Milton? Sí, súper bien aquí, dándole todos los toques finales para el día de mañana, el segundo Festival Turcán Blues. Están las bandas listas, esperando que llegue Crónica Roja, Rollins, Los Project Rolling, Los Viejos Lobos, están ya acá, el grupo Euphoria, que es una agrupación juvenil local, y tendremos también la poesía blues, tu intervención en el calle, en la conferencia, todo listo acá en el Teatro Félix Frey del Castillo para que disfruten del segundo festival de blues. Qué buena onda, Milton, como siempre agradeciéndoles a ustedes por toda esta... este difundir este apoyo al arte, a la cultura, pese a las limitaciones que se manejaban, pese a todas las partes de estas que son vinculaciones presupuestarias. Sin embargo, pues hemos llegado a un acuerdo para poder realizar este festival, y realmente yo soy muy agradecido al señor Almeida, también al director de la Casa de la Cultura, Núcleo del Cache, por supuesto a vos, a Milton Armando Reyes, justo estábamos hablando justo de ti antes, y es un honor, ¿no? Es un honor realmente participar, coordinar con ustedes en la producción para el segundo Festival de Blues de Tulcán en el núcleo de la Casa de la Cultura, el núcleo del Cachi. ¿Qué nos cuentas de pormenores también? Porque en la noche también vamos a un after party, donde los amigos, ¿dónde? Sí, tenemos la invitación abierta, los panas de Roots and Rocks, ellos coordinan un espacio donde va a ser un after party con todas las bandas y las personas que puedan acudir a este espacio para dialogar, armar una tertulia y seguir concretando lo que sería el tercer festival Turcán Blues. Interesante, salimos de ahí, vamos a seguir reunidos ya pensando en el tercer evento. Me parece súper interesante lo que vos mencionas, Milton. Rose, no sé si le ves en el streaming, pues Rose, la compañera también en el tema acá de lo que es la conducción y locución de Budesto Blues, así vino también la compañera que nos está ahí un tiempito atrás dándonos una mano en el tema de producción del festival. Quiere hacerte una pregunta, Rose. Buenas tardes, Milton, ¿cómo estás? Bien, bien, Rose, esperando y quizás puedas venir acá. Vamos a hacer lo posible, estimado Milton. Sí, sí, una tierra maravillosa que tuve el gusto de estar hace no mucho. Bien, quisiera por favor que compartas con nuestros amigos de qué temas van a tratar los talleres que se van a impartir en el evento. Pues sí, los talleres que el Pato Recalde nos va a proporcionar acá es cómo hacer la gestión cultural, cómo programar los eventos, de que las cosas se den de la mejor manera para que el espectador, el público, el mandante sepa y considere todas esas aperturas de los escenarios, crear públicos, cómo llegar a hacer la gestión verdadera, la gestión cultural. ¿Sabes qué? Derrumbando muros que se quedan. ¿Sabes qué? Milton, espero algún rato de lo que sigo haciendo el segundo congreso ahora acá en lo que va a ser el Quito Blues, por supuesto, pensar, y eso va a ser otro tema también en la tertulia después del festival, a ver si algún rato hacemos, como estamos haciendo el Congreso Blues Latinoamericano, pues hacer el congreso también allá en Tulcán, ¿no? Ver algunos expositores también, hay grande gente que sabe de estos temas, ¿no? Y vamos a seguir con eso. ¿Quieres hacer otra pregunta, Rob? Claro que sí, me parece interesantísimo que se pueda impartir este conocimiento, la sabiduría y la experiencia de varios años de nuestro estimado Carlos Patricio. Bien, Milton, además de los talleres, ¿qué otras actividades, y la música por supuesto, qué otras actividades ofrecemos al público de Carche? Bueno, en este segundo festival de blues tendremos poesía blues, nos va a acompañar Brenda Pérez. Saludos a Brenda Pérez, ¿no? Saludos. Y al Alexander Elías Muñoz, son los compañeros que nos van a acompañar lo que es la poesía blues. Está definido a la Cora, la Heidi Erazo también estará ayudándonos y participando en esto lo que es la poesía blues, dándole el matiz a la poética, a la lírica, y acompañada con la rítmica que es el blues, la música. Qué interesante, ya te digo, ya vos eres un experto en el blues, Milton, que viste, te digo que... Por supuesto. No, ya está el Milton, ya, pero está a las alturas un experto. Yo. Oye, qué buenísimo escucharte y, o sea, le conozco a este gran amigo. Realmente es un gusto y no es porque sea mi amigo, es un amigo que ha trabajado muchísimo con el tema de la que es la gestión de la producción. Él también es promotor, entonces ha trabajado ya muchos años con estos temas, ¿no? Y es un privilegio pues trabajar también con Milton y lo que es la Casa de la Cultura Núcleo del Cachi. Quiero felicitarte muchísimo, Milton, porque te mereces los aplausos también, igual que la Casa de la Cultura, porque tiempo atrás estábamos pensando que ya nos iba a dar el evento y pues ahora se da. Realmente pues es de eso, ¿no? Es de también saber cómo autogestionarnos, de cómo seguir adelante. Ahí estamos justo, la Rose nos está poniendo lo que es el segundo festival. Vamos de Quito con Crónica Rock y Blues Project. ¿Con quién más vamos, Rose? Tenemos Viejo Lobo Sabe, Euforia y Rusty and Rocks. ¿En dónde será? En el Teatro Félix Freire del Castillo a las 16:30 el día de mañana, 7 de agosto. Mañana, 7 de agosto. Con entrada libre, desde luego. Entrada libre. Maestro Milton, no sé si quieres mencionar alguna cosa más, los saludos. Sí, mencionar que en estas agrupaciones, estas bandas, por esta música que nosotros vamos a deleitar mañana en el Teatro Félix Freire del Castillo, es para darle renombre y dar fortalecimiento a la cultura del blues, a generar de que en este espacio de la binacionalidad como es Carchi, Nariño, Colombia, Ecuador y el mundo, podemos desarrollar cualquier actividad mediante nosotros, la podamos sostener, viabilizar, darle la fortaleza para que estas culturas, esta área del ser humano siga fortaleciendo, rompiendo la individualidad y creando más el ambiente de comportamiento comunitario y dar la parte humana a los seres humanos que nosotros somos y despertar la sensibilidad para con esta música blues que viene desde la esencia, desde la tierra, alma, el alma, desde las cuerdas del alma, sea partícipe mañana 4:30 de la tarde en el Teatro Félix Freire del Castillo. Les esperamos a este segundo festival y este es el camino, esta es la partida para el 12º Festival Quito Blues, en el cual, claro, sí, por supuesto, ojalá te esperamos listo, seguro. Y te comento algo también. Te iba a decir algo, ahorita se me vienen algunas cosas en la cabeza de lo que sería lo binacional. Hay muchas bandas de Pasto, ¿no? Que han estado muy en contacto conmigo y pues vamos a tener seguro, vamos a tener una tertulia con estas, ojalá puedan estar ahí seguro los amigos desde Piales y toda la gente que seguro van a hacer estos nexos. Vamos a hablar cosas interesantes porque esto de binacional ya vengo desde hace muchísimo tiempo atrás, de estos intercambios de bandas ecuatorianas blueseras con Colombia y Colombia con Ecuador. Ya hemos hablado ya desde hace un tiempo atrás con los hermanos blues de Colombia y pues seguro vamos a tener alguna iniciativa para que esto se fortalezca. Millón de gracias, por supuesto, Milton. Gracias por creer en el trabajo y en el esfuerzo siempre. Gracias a la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi, gracias al director. Pues ahí seguimos. Sí, gracias a Rose, Pato, gracias a ti, gracias a la Rose, a la gente que está ahí haciendo la música, a la nena que canta, tiene una voz espectacular. Está bonito, ¿no? Gracias. No te olvidarás también de la señora, de la ¿cómo se llama?, de la domadora, si no. Sí, felicitarles. Y este es Margarita es la productora. Pues. Margarita, un gran saludo, igual nos está oyendo tu mami, un gran saludo, un abrazo a tu mami. Seguro. De una gestora cultural ahí de la ciudad de Quito, igualmente vamos a tenerle quizás mañana acá. Ojalá, vamos a ver cómo le sacamos de la casa a doña Mari. Difundir lo que es este arte, que es la cultura del blues y la gestión cultural y los ambientes y crear los públicos. Y saludos a todos, a los oyentes online, a los oyentes en la ciudad de Quito. Mucho pastuso que vive allá en Quito, pues mañana vénganse o avisen que el blues se prende acá en el segundo festival de blues. Arriba el Turgal. Arriba el blues. Y arriba tú. Sí, mañana estaremos con Crónica Roja, Blues Project Rollins, El Viejo Lobo Sabe, Euforia. A ver, arriba Tulcán. Vamos a escucharle, a la Analía que va a decir arriba Tulcán. Arriba Tulcán Blues. Arriba Tulcán Blues. ¡Eso! ¡Oh! Arriba Tulcán Blues. Y bueno, millón de gracias, Milton. Mañana nos estamos viendo segurísimo. Y bueno, pues a seguir trabajando, a seguir esforzándonos, ese es el camino, y hacer ver todo nuestro trabajo que salga de la mejor manera. Millón de gracias, Milton. Hasta pronto. Un abrazo, Pato, un abrazo a la radio de la Casa de la Cultura, un abrazo y vamos adelante con todo. Siempre este es tu espacio, ¿no? Siempre va a ser tu espacio para que difundir arte y cultura. Saludos, hermano, y pues nos vemos mañana. Saludos. Arriba, Tulcán Blues. Arriba. Pues gracias a Milton que estuvo presente en esta tarde comentándonos ya los pormenores de lo que va a ser mañana el Festival Internacional Tulcán Blues. Previo también a nuestro gran festival que se va a realizar del 12 al 17 de agosto y en el cual vamos a tener actividades multidisciplinarias, entre las cuales tenemos el segundo congreso de blues latinoamericano, tenemos muestra de grafitis, tenemos también muestra de fotografía que va a continuar, la quinta, muestra de poesía blues, muestra de baile blues, tatuajes y también pintura sobre lienzo que vamos a tener. Esta es la primera vez y va a ser una obra grandiosa que se va a hacer en vivo para todos los asistentes y los amigos que nos visiten y nos acompañen en el Teatro Prometeo. Vamos a tener del 12 al 15 en el Teatro Prometeo la sede del festival. Y 16 y 17 lo vamos a tener en el Parque del Arbolito, en este emblemático parque en el cual se han realizado varios festivales y que tú podrás ir con tu familia y disfrutar al máximo de estos eventos que tenemos preparados para ti con grandes bandas latinoamericanas. Así que contentos, felices de dar la bienvenida a todos los nuevos artistas que están ya confirmados para este festival. Tenemos desde Ecuador, llega el Quito Blues Groove Therapy. Groove Therapy va a estar con nosotros, un gran saludo para esta banda Nobel que nos va a estar acompañando. También tenemos desde Ecuador a Long Live, también se presentarán con nosotros Long Live. Tenemos a las Warmy Blues. Un abrazo enorme a las Warmy, a la Yogi, a la Salo, a la Tita, a la Yogi, a la Salo, a la Génesis. A Génesis, por supuesto. Desde Perú e Inglaterra tenemos International Blues Band. Un saludo bien grande también al Alex del Meri, un gran músico que reside en Perú. Bueno, vimos algunas veces en Perú, pues ahora también va a estar por segunda vez con el Manolo Guerrero, reconocido gran músico del International Blues Band. Tenemos también desde Rumania, Argentina y Ecuador, Big Mama Baby. Bueno, hablar de la Big Mama, un abrazo enorme a la Elena. Elena, una reconocida grande de lo que es el género musical blues. Ella es rumana, reside acá en nuestro país. Y pues un gusto enorme, ¿no? Un gusto enorme, pues, compartir con Elena y, pues, por supuesto, el Nacho de Argentina y toda la gran banda de Ecuador. Big Mama Baby va a dar mucho que hablar. Claro, y desde Argentina tenemos Dallas Ponce y de Salmonets. Bueno, hablar de la Viviana Dallas y el Marcelo Ponce. Nos queda 5 minutos, nos dicen, vamos, ya nos estamos yendo del aire. Desde Argentina, pues, Dallas Ponce. Este gran maestro Marcelo Ponce y, por supuesto, la Vivi. La Vivi, otra de las grandes maestras del Afro American Music. Hablar del Afro American Music, pues, es hablar de algo interesante mezclado con el sentimiento, el alma que tiene el blues, ¿no? El blues, gospel, jazz y las salmonetas, reconocidas artistas. No nos olvidemos que vamos a tener también con ellas el taller, por supuesto, el taller de gospel, ¿vale? Esto no se olviden. Vamos a tener el taller de canto también con Viviana. Ya parece que nos vamos yendo. Bueno, la despedida, ¿qué nos quieres decir, Analía? Gracias. Gracias, pipi. Bueno, esto fue Goodest of Blues. Millón de gracias a Adrián y el otro compañero en el sonido. Millón de gracias, Rosa, a la Analía que nos acompañó inclusive con la poesía. Aquí estamos. Gracias, estimado Pato. Y vamos a mandar un saludo muy fuerte a todas las bandas que van a estar en este festival. Bienvenidos sean al Festival Internacional Quito Blues del 12 al 17 de agosto. Vengan y disfruten con nosotros. Un abrazo enorme, esto fue Goodest of Blues. No se olviden, arriba el arte, el trabajo, el esfuerzo. ¡Que viva el blues y el rock and roll! ¡Que viva! ¡Que viva! esto fue Goodstop Blues. Nos bajamos de este recorrido musical del tren del blues. Goodstop Blues, tu programa, ventana abierta al arte, al blues, con Margarita Altuna, Pato Harp Recalde, Pao Rivadeneira, David Herrera. Les dejamos mucha buena vibra, alegría, rock and roll y mucho, mucho jarabe espíritu blues. ¡Hasta la próxima!